Sección 23 de Cuentos festivos para niños menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos festivos para niños menores de 50 años de Juan Pérez Zúñiga. Los grandes artistas. El programa de la velada de los marqueses de Casa Flemón era de lo más completo y sugestivo que puede imaginarse. Y tanto el marqués como su distinguida consorte se chupaban los dedos ante la consideración halagadora de que sus amigos iban a pasar 3 horas gratísimas en aquella mansión del arte. Por la elegante residencia de Casa Flemón habían desfilado, según relato de la marquesa, exagerado quizá, los artistas de mayor fama, y más de un cándido la oyó decir que en su soberbio piano, de autor francés vertical, habían puesto las manos desde el gran Chopin hasta el pequeño Arriola, y que allí habían recitado poesías Moratín, Góngora y Carulla, y habían cantado La Patti, La Nevada, Riquelme y El Mochuelo. En fin, poco le faltó para sostener que en sus reuniones había tenido el propio rey David la amabilidad de tocar el arpa. Ello es que para la velada que estaba en puerta se habían repartido numerosas invitaciones y existía entre los asiduos concurrentes al hotel gran curiosidad por oír a los artistas anunciados, singularmente a Mr. Pedalini, pianista milanés de reputación envidiable. 3 horas antes de la designada para el concierto, recibió el marqués una esquelita de Pedalini concebida en estos términos. Al señor Casa Flemone. Mio carísimo amico. Un piccolo ma insensato calambri in la destra pantorrilla me impide ir questa sera alla sua casa per toccare il pianoforte. Yo lo sento con tutto il mio cuore. Altro giorno será. Suo fedele amico, Pedalini. A punto estuvieron los marqueses de romper a llorar, pero lo que rompieron fue la carta, mientras maldecían al concertista y a su señora madre y al inoportuno calambre que así venía a trastornar un programa tan selecto. No había más remedio que sustituir inmediatamente a Pedalini con otro pianista para que el programa no quedase tan cojo como el milanés. ¿Pero de quién iban a echar mano por el momento? No tardaron en salir en distintas direcciones criados con cartas invitando a los pianistas más renombrados para que tomasen parte en la velada. Pero todas las gestiones fueron inútiles. Solo faltaba una hora para que el concierto comenzase, y no había allí más pianista que una institutriz de Cáceres, cuyo repertorio consistía en el vals de las olas y el himno de Garibaldi, ejecutados con un dedo y parte de otro. El conflicto era inminente, y no había en el hotel un alma caritativa que lo solucionara, pero sí la hubo al fin. Enterada de lo que ocurría, la mujer del cochero recordó haber oído elogiar a un primo suyo como pianista de gran fuerza y notable precisión. Poseída del mejor deseo, hizo a sus amos la indicación correspondiente y a los 10 minutos salía como un rayo en busca del concertista de ocasión, aun a riesgo de un fracaso más que probable, llevando de paso al interesado un frac del marqués para que se presentase en el hotel decentito y como Dios manda. Son las 10 de la noche. O las 22, como ahora decimos, para tener el gusto de armarnos inútilmente un lío de relojería. La vivienda suntuosa de Casa Flemón rebosa gente distinguida, generales muy particulares, diplomáticos estiradísimos, pollos engomados, niñas vaporosas, señoras de muchas campanillas, caballeros de no pocos encerros, periodistas guasones y coro de ambos sexos ocupan el salón principal, en el cual se halla desde primera hora el pianista repentino, llamando la atención por sus frases incultas y sus raros ademanes. Ejecutados otros números del programa y a continuación de un soneto a la electricidad y de unas seguidillas a San Juan Nepomuceno, recitadas por el poeta mexicano Serafín Campeche, se aproxima el marqués al desconocido genio y le dice afablemente: «Amigo mío, cuando usted guste puede regocijarnos el tímpano con los primores de su ejecución». «¿Por mí? Arreando ya», responde el artista. Mas llega hasta el piano, lo examina y dirigiéndose al dueño de la casa le dice: «Señor Flemón, yo no toco este instrumento». «¿Por qué razón?». «Porque le falta lo principal». «¿El qué?». «Toma, el manubrio». «Ave María Purísima, lo dicho, y si el piano fuese de cola, desde que entré y lo vi le hubiese desengañado a usted». «Es que aquí no pegaría». «De cola y no pegar, ¿qué cosas tiene el señor marqués?». Lo que sucedió después en el hotel de Casa Flemón, pueden ustedes figurárselo. Aún se está comentando tan extraño episodio, que seguramente quedaría adherido al cerebro de los asistentes con sindeticón y pertuta la vita, como diría el gran Pedalini. Fin de la sección 23.